Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están otra vez de nuevo en Cromosoma, no había muerto, está todavía vivo y dando patadas de ahogado. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Crusade Network y a través de Radio Crusade NFM. Estamos aquí con mucha gente invitada, colada o acoplada al programa. Y gente también de los operadores que nos están apoyando el día de hoy. Un saludo a Joan Chilango y acá el colocutor Carlos. Hola a todos los que escuchas, bueno, estamos aquí de nuevo con el programa de Cromosoma 23. Bueno, ahorita escuchamos de entrada la canción de María Chill Out. Oh, Dios nos visita de la cabina. Escuchamos de entrada la canción de María Chill Out, Stella Navai. Por alguna extraña razón entró Stella Navai. Que va muy acorde a la última semana del mes patrio. Y mientras todo el mundo aquí se pelea, volea con la gente que es mala. Sí, va a trolear, ¿eh? A nadie le importa lo que diga de todas. No quiero trolear, pero. Ah, no he llegado el tubo a trolear, estoy triste. ¿Lo esperamos? No. Aquí está Chilango, mira. Pero Chilango no es troleable. Chilango, sí. Eso está en Hitch, ¿eh? Está en mainstream. Estás contra Chilango. Pues no, ¿por qué no? Yo no me quejo. Chilango. O sea, yo dije que era el triste nada más. Ah, mira, hay errores. Error. Me encanta. Me encanta como todos alegran la computación en la sala. Cínico en computación en la sala. Eso dijo que eres ingeniero. Bueno, soy técnico en computación. Me encanta que puedo hacer, ¿sabes? Tengo la manía, siempre desde que estaba transmitiendo desde mi cómoda casa, de hacer los gestos. Se me olvida que nadie me puede ver. Pequeño, es radio, niño, es radio. Voy a hacer los gestos muy bien. Sí, pero luego le da por grabar y sube a YouTube. Entonces ya, uno se acerca el perrito. Oh, estoy en la live, subió de golpe. Ah, me siento un poco tonta porque siento que nadie me escucha y siento que hay problemas. Tenemos problemas. Y, oh, demonios. Todo el mundo tiene problemas. Bueno, el punto de presentarnos y vamos a seguir con una canción que se llama Welcome True. Welcome True, de The Doors. Bueno, está bien. Que mi colocutor felizmente escogió la música. Ya de cualquier queja, sugerencia, comentario contra él, por favor. Maldita sea. Pues vamos a canción, si alguien, nuestro gran operador del día de hoy nos permite. Y volvemos. días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora. Mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es. Todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3. 1. 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche. Solo por Seinet Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Después de su participación dentro de LAM en Nueva York, Adela está de regreso. The Adela Band y Mix Studios presentan Adela en vivo, presentando Welcome to Dance. Además, Houdini. Jueves 22 de septiembre, Barra Americano, Avenida Chapultepec 193. No cover. Adela y Houdini en vivo. Bueno, aquí estamos de regreso en Cromosoma 23 a través de Radio Kusei Network y Radio Kusei, transmitiendo en FM. Escuchamos ahorita la canción de Crazy Little Thing Called Love de Queen en versión mariachi loud de fondo. Insisto, esto es por el tema nada trillado del mes patrio. Nada trillado. Hicieron muchachos para festejar la independencia de México. ¿Tenemos que hablar de eso? Vamos. No, igual podemos quedarnos callados los siguientes. No, sí está bien, pero es que yo me la pasé haciendo cosas raras. Solo acompañado. Ya, no puedo responder la pregunta, ¿eh? Sí, dicen que le estuvieron tocando el barajo. Sí, sí. Ay. Que le costó dar el grito, ¿eh? San José Mayor. Fue un buen grito para mí, discúlpenme. Grito de dolores. Con el badajo adentro. Bueno. Ay, güey. ¿Qué fue eso, güey? Santo Cristo. Son las risas grabadas. Aquí tenemos también un chilango para darle aquí. Es que tenemos que tener algo de un toque multicultural. Sí, multicultural. Diversidad cultural. Luego, ay, te caes de humanos. Ay, eres discriminativo. No, o sea, tenemos un chilango. ¿Y qué más? O sea, ¿quién puede mostrar más que no somos discriminativos que tener un chilango? Qué bueno que no discriminas, eso es todo. Mira, tenemos dos chilangos. Santo cielo. Es que nos mandaron aquí a Terras Tapatías a mejorar su especie. Ay, no mames, oigo voces en mi cabeza. Güey, bueno. ¿Qué sean las voces? Es el delirio tremendo. ¿Y tú qué hiciste, buen chilango? ¿Tu mes patrio? No, pues yo, como toda la plebe zapopana, me fui al centro de dicho municipio. O sea, a dar el grito ahí con el señor el gobernador o alcalde, como le quieran llamar, Héctor Bielma. Alcalde. El gobernador es Etilio. No hay pierde. Alcalde de Zapopan. Sigo escuchando voces en mi cabeza. Pues tan raro. Bueno, mames, qué miedo. Bueno, siguiendo con cómo festejaron. ¿Cómo festejaste tú, güey? No sé, ¿no han visto cuando Homero se pone briago y que sale Homero de parranda? Escena borrada. Algo así pasó. Pues de repente Alex entra a un bar. Alex sale, ay, ¿por qué casi no hay gente en el centro? Niña, ya pasó el grito. ¿En serio? Madrita sea, me lo perdí. El alcohol. Oh, dulce alcohol. No, pero es que últimamente ya como que a todo el mundo le vale sombrilla el mes patrio y... Bueno, ¿cómo hacen las cosas? Y luego están en el Facebook todo el mundo troleando de que hay que dejar solo al gobernador. Al presidente. Al presidente, no hay que festejar. Yo vi el grito solo, ¿qué esperaban? Pues sí. Pues sí. Pues yo andé el grito solo. Ah, no, acompañado. Yo quería ir a la de AMLO, presidente legítimo de México. Pero me quedaba muy lejos. Si no se hubiera ido. ¿Tú, Carlitos, también estuviste en escena borrada? Exactamente. No, es que mi escena borrada fue desde antes. Ay, güey. Terminó después. Ay, güey. Normalmente. Amanecí el 17. ¡Jesucristo! Y hablando de lo amargada que estuve. No, después me amargué en el mes patrio, estuve en la computadora así bien feliz. Porque cabe mencionar que sus papás se fueron. Pero esto, uno dijera, ay, fiesta. No, esto en mi casa aburrido de internet. Bien geek. En el Twitter, en el Facebook. Pero, y vi como Dios Padre me dijo, mañana vas a ir debiendo todos. Y yo, no me querías invitar a mí. Te manda. Ahí estaba yo, me estaba proponiendo. Estaba fuera de su casa esperando la invitación. Me dejas pasar, me dejas pasar. Yo quería pasar. Qué ahora, ¿qué tal ahora? ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Oye! ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! Que no sé quién trolear. ¡Qué bien! Ya llegó un troll. ¡Qué bien, troll! ¡Ay, güey! Aplausos con interferencia, qué padre. ¡Wow! No en cualquier lugar se encuentran de esos, ¿sabes? Que alguien abra nuestro. ¿A quién trolearemos el día de hoy? ¡Oh! ¡Qué pinche amargado! ¡Se amargó! De saca, tío. Industrial tenías que ser. digo. Pero él, industrial, o sea, él. Específicamente. No todos los industriales. No todos, más la mayoría. Soy un poco racista. Bueno. No, no tenemos un chilango. Tenemos un chilango aquí. No puedes ser racista por eso. Lo único malo de que hubo del mes patrio es que de por sí están los panamericanos, entonces. Panamericanos más mes patrio fue caos total. Caos ya total. Exactamente. Exacto. Horrible, horrible. ¿Otra vez rompiendo vidrios, Ángel? ¡No es cierto! Ay, manda canción, no sé qué. Se fue mi persona troleable y estoy triste por ello. Solo quiero conseguirla de nuevo. ¿Quieres que te consuele? ¿Ah? ¿Eh? La canción, ¿cuál canción tenemos para poder pensar en lo que vamos a decir y dejar de mencionar? Pues hace rato nos debieron la de Sun in My Pocket. Ah, sí, nos debieron la Sun in My Pocket. Canción. Yo creo que podemos ir a esa canción tan hermosa. Y que no la pasaste la canción. Con razón, no la debieron. Y que no me cinco. Y pues igual podemos ir con Welcome to the Jungle. ¿Sí, esa te la pasó? A ver, ¿y cuál tenemos? está bien, bueno. Esa, te la aceptaré. ¿La canción? La canción, claro. Ah, perfecto. Entonces, con Lux Bacaleri. Seguimos aquí. En lo que practico, si puedo pronunciarla bien, ¿no? We'll be right back. después de su participación dentro de LAM en Nueva York, Adela está de regreso. Y Adela Band y Mix Studios presentan Adela en vivo, presentando Welcome to Dance. Además, Houdini. Jueves 22 de septiembre, Barra Americano, Avenida Chapultepec 193. No cover, Adela y Houdini en vivo. De los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y So Much Gardener for You Working in Your Ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a Leer con Elba Ester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga los precios internacionales del petróleo. Si usted quiere decir fue exponencial la legitimidad de un gobierno, entonces diga fue exponencial la legitimidad de un gobierno. Si usted quiere decir si en la emergencia epidemiológica, entonces diga si en la emergencia epidemiológica. Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga que haga irrelevante. Escuchemos de nuevo. Que haga irrelevante. Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gombil o tiendas de prestigio. ¿Entonces dónde, güey? Lo puedes comprar en el Baratillo. ¡Llévale, llévale, llévale! ¡De 10, de 10, 2 por 15! ¡Llévale donde quiera de la Master! Para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Algo está a punto de invadir tu frecuencia. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! ...96.7. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Kusei Network Radio. Lo que la gente Kusei quiere escuchar. Bueno, aquí estamos de regreso en Cromosoma 23. Escuchamos ahorita de fondo Obladi Oblada, versión mariachi, los Bills. Y pues dando esta sección Ciencia, Curiosidades y Otros Absurdos, donde son las noticias tanto de, obviamente, como sea de ciencia, tanto pues, cosa bizarra que pasa en este planeta. Y la primera, en realidad, bueno, Carlos, ¿qué noticia tenemos el día de hoy? Pues hoy tenemos una noticia muy interesante. Dos hombres se van de fiesta con el cadáver de su amigo en el coche. Dos estadounidenses fueron acusados de robo de identidad y abuso de cadáver por salir de juerga llevando en su coche el cuerpo de un amigo que se encontraba muerto. Y por usar su tarjeta para pagar los gastos, informó el viernes la Fiscalía de Denver. Mark Robinson, de 25 años, y Robert Young, de 43, encontraron el cuerpo muerto de su amigo, Jeffrey Gernet, de 43 años, en su casa, pero en lugar de avisar a las autoridades, decidieron cargar el cadáver en el vehículo del primero, según una declaración policial. Robinson y Young fueron entonces a cenar y tomar una copa, dejando el cuerpo de Janet en el asiento trasero y usando su tarjeta de crédito para pagar la factura, obviamente sin su consentimiento, según el texto. Igual, lo dejó en su testamento. Bueno. Pues, una noticia algo curiosa. Digo, o sea, pues, ¿tú qué harías? ¿Por qué los arrestan? O sea, es normal, se muere tu amigo, ¿qué haces? Te lo llevas a pistear. Pues claro, o sea, tú tenías planes, o sea, ¿no vas a impedir que si se murió? Te vayas a arruinar. O sea, ¿por qué que se muera te va a arruinar algo que tú una ya noche, planes. ¿No? O sea, ¿qué clase de amigo te arruinaría los planes solo porque se muere? La verdad, se prometió ir a la fiesta. Sí, y yo estaba ahí. ¿A tú? Yo vi cuando prometió. Ay, yo pensé que tú estás en la fiesta. Bueno, dice que están ahora en libertad y esperando un juicio. O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿qué pueden decir? O sea, ¿por qué los arrestan? Ay, ¿tiene de malo? Sí, sí, como que señor, primero que nada, ¿quién levantó los cargos? Ni modo que eran amigos. Claro. Es bueno. Además, también le yo me imagino que también le dieron de tomar a él. O sea, no creo que haya sido tan ojetes. Compartieron, sí, pues, obviamente. Claro, o sea, iba toda la banda. Arriba la banda. Y así él lo quiso tomar, pues fue culpa del güey, o sea. Que se muere, ¿no? Sí, sí. Aquí no van a morirse precisamente ese día. O sea, podría haberse muerto después. Sí, eso sí, que fue. Y ya una noticia acá de ciencia, porque dicen que, ay, estamos en QC, ay, somos niños. Ay, bueno, pues. Un satélite va a caer contra la Tierra. ¡Ay, güey! La NASA, se cuenta que hay un satélite que estaba de investigación, que es de la UAS, de 6.5 toneladas, va a impactar contra la Tierra mañana, 23 de septiembre. Casi 6 años después de que se diera por terminada su vida científica. La Agencia Espacial Estadounidense, que sigue cerca de la trayectoria del satélite, cree que el equipo estallará al entrar a la atmósfera. O sea, creen que no va a caer. Pero existe el riesgo de que alguna de sus piezas no se desintegren y caigan contra la superficie de la Tierra. Y el lugar todavía no ha sido precisado. Lo que dice también el comunicado de lo que es la NASA es que, como hubo una fuerte actividad solar, se les movió como el curso de que pensaron que iba a caer, entonces saben dónde van a caer y andan medio preocupados, ya que es un objeto espacial bastante grande. Pesadito. Pesadito. No, imagínate, ¿te cae eso? Y dice que la probabilidad es poca de que un objeto espacial hiera a una persona durante su reingreso a la Tierra, pero que de todas formas se tenga cuidado acerca de ello. Y la NASA, que sigue la trayectoria, dice un mensaje que inquietante, dicen ellos, dice esto: en caso de que algún componente se empotrara contra el suelo, si encuentra algo que crea usted puede ser una pieza del OARS, no lo toque. Contacte con una autoridad local para recibir ayuda. Ah, claro, la pieza del OARS. Sí, arre, yo ya sé que sí, es así como que ahí va a decir, ¿no? LOARS. Sí, o sea, sí. Tú vas a ver, pues, otra dice, es del OARS. Exacto. Así que como reporte del clima tenemos que mañana tenemos que usar paraguas porque nos van a caer pedazos de meteorito. Digo, de ¿cómo se llama esa madre? Oh. No, esa madre el diccionario de Star sí existe. Ver, aquí está la proveviente. Tenemos un graduado. O sea, pero imagínate, qué padre, ¿no? De repente vas caminando por la calle, como dice la Survivor, y el meteorito, ¿no? Lo ves y, no te choques contra mí porque me dijo la NASA que no te puedo tocar. El meteorito obviamente va a desviar su curso y no te va a tocar. Era pedazo de satélite, no de meteorito. Lo hizo es la que masa. Estoy siguiendo para que me entiendan. Es que estoy compartiendo mi escuela, ya sé. Sí, es el diccionario, yo también quiero aprender. Aquí lo traigo. Préstame tu diccionario. Bueno, pero es una bonita manera de festejar la última semana de septiembre con fuegos artificiales. Mandados de la NASA. ¡Qué padre! La NASA piensa en nosotros. Ya sé. Los gringos nos quieren. Lástima. Pero aquí. Un saludo para toda la banda gringa que vive en México. Hello there. También, lo dicen si eres lleno Sayuan. ¡Qué padre! Tengo multidiomas. Mira, tú usas el diccionario del bestiario y eso la cosa es que estás moriendo y ya somos los fieles compradores de los productos de Zen. Excelente. Wow. ¿Qué? No quiero hacer palabras. Me encanta que estamos en comerciales y traeremos al menso y nomás el micrófono. Estamos hablando y... Hola. Como Bob Esponja, ¿no? Hola. Mamá, ¿estás escuchando? Te amo. Ay, ¿se acabó la canción? Uy. Mira, vuelve a empezar la canción. Qué padre. Es que está muy padre. Y así traeríamos sobre el tema de... ¿De qué estamos hablando? ¿Del de meteoritos? Sí, 2 minutos. Que no es meteorito, Joan. No es meteorito, perdón, de esa cosa. A ver, vamos a repetir después de... S-A-T-E. S-A-T-E. S-A-T-E. S-A-T-E. Ay, güey. Pues, yo creo que vamos a ir una cancioncilla porque se nos acaba el troll. Sí, troll. Por favor. Ahora sí la que me deben. ¿La canción? Yo te puedo dar lo que... ¿Cuál canción? Sí, la Sound in My Pocket. Uy. No sé qué hacer, pero... Arre. Está escuchando Cromosoma 23 y ahorita volvemos. Averigüémoslo. Una, dos. Más de 8,000. ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Después de su participación dentro de LAM en Nueva York, Adela está de regreso. The Adela Band y Mix Studios presentan Adela en vivo, presentando Welcome to Dance. Además, Houdini. Jueves 22 de septiembre, Barra Americano, Avenida Chapultepec 193. No cover, Adela y Houdini en vivo. ¿Hambre? ¿No tienes mucho dinero? Bueno, pues Mr. Pacos está abierto de 9 a 4 y media de la tarde, ubicado en Boulevard Marcelo García Barragán, número 1550, esquina con Olímpica, frente a Rectoría de Cusey. Y bueno, tienen paquetes especiales para ti. Tienen el paquete Llenes, que incluye una torta ahogada más un taco sencillo, con refresco o agua a elegir, por solamente 37 pesos. El paquete Tacos, que incluye un taco dorado con carne, más dos tacos sencillos, más refresco o agua por 21 28 pesos. Pero si quieres celebrar, si quieres festejar algo o quieres relajarte, tenemos el paquete Enfríes con una torta ahogada más una cerveza a tu elección. Puede ser una Corona Clara, Oscura, León, Pacífico, Victoria o una Estrellita. Y todo por la módica cantidad de 35 pesos. Así que bueno, ya sabes, si quieres comer bueno, barato y bonito, ven con Mr. Pacos. Y no lo olvides, por este mes de septiembre, mes patrio, toda la banda que llegue al local y compre su paquete Enfríes, diga que es fan del grupo de Degrial, que evidentemente lo escuchó en programa Palitroche, van a recibir un taco sencillo gratis. Así que recuerda, haz mención de esto en Mr. Pacos y llévate una torta, un taco y una cerveza por solamente 35 pesos. Mr. Pacos, lo mejor para comer en tortas ahogadas. ¿Dios te jugó una trampa? ¿No estás conforme con tu color de piel? Nosotros tenemos la solución para ti, la Afro Cream. Afro Cream te vuelve negro en unas cuantas semanas. No solo oscurece tu tono de piel. Escucha esto, amigo. Lo más importante para los hombres mexicanos: engrandece el tamaño de tu pene. Ahora sí puedes ser el bailarín que siempre quisiste ser. ¿Cansado de ser un tipo carente de color y sabor? Afro Cream te convierte en lo que quieres ser. Ponte a tono. Debe ser paciente. Paola Gutiérrez se aplicó Afrocrim durante 2 semanas más y ahora ve los resultados. Hola, somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Bueno, estamos de regreso en Cromosoma 23. Con la viola, otra vez. Otra vez. Tenme paciencia. Ten en cuenta que durante todo el tiempo que transmití nunca planeé nada. Siempre llegaba y decía, oh, tengo que transmitir. Prendí la compu y empezaba a divagar de lo que veía en la mesa. No sé. No es cierto. aparte, ¿cómo llenaba 2 horas? Porque fácil esas 2 horas, 40 minutos, la computadora estaba caída del sistema. No sé. Se me reiniciaba la compu, me quedaba sin pila, tumbaba el server de Cusey. No, es una cosa bárbara. Tumbaba el Xiao, perdón. El Play Mode. Y entonces como que es un poco nuevo para mí eso de que, oh, tienes que planear lo que vas a hacer. ¡Demonios! Luego no salen los esporádicos. Ya me tiran ayer a las 2 de la mañana viendo, oh, ¿qué voy a decir? Oh, vamos a rodar más cosas de otros programas. No es cierto. Lo único que sí nos robamos, la sección va a ser el top 10 de Twitter. Y el top 10 de Twitter del día de hoy es Gritos Mexicanos. ¡Qué emocionante! Y el número 10 es... ¡Este es un asalto! ¡Afloja todo lo que traiga, güerita! ¡Arre! Pues aflojame esta, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Tú crees? ¡Huevos! ¿Qué grito más mexicano que eso es un asalto? La verdad. Solo en México. Tenemos el número 9. ¡Viva México, Cam! Algo faltó, pero calzamos. Sí, es que no puedo. No, sí, no sería. Somos decentes. Ay, yo no me llevo. No estamos diciendo nada malo, lo juramos. Perdón, Dios, perdón. Soy estática. Sí, mucho. No, esto fue todo. Ay. Tenemos el grito número 8, que es... ¡Torito! No, está bien. Sí, a ver. Con sentimiento, por favor. Sí, como que manos a los ojos. ¿Manos a los ojos? Manos a los ojos. Ajá. Mirada de desesperada de Yamalio. Ok, mirada de desesperada de Yamalio. Y es... ¡Torito! ¡Ah, güey, güey! Tengo que practicarlo. Que tenemos a un chilango que nos pueda dar esos... Chilango puede dar los mexicanos mejor que nadie. Tenemos el número 7, que es... ¡Chichis pa' la banda! ¡Chichis pa' la banda! Yo creo que chilango va a leerlos todos los gritos porque ese tono chilango le da. Pues sí, chilango le da. Por lo menos el programa es multicultural. Este, a ver. Este número 7. Tenemos el número 6. El 6. Ah, clásico. Clásico. ¡Árbitro vendido! Samero. Tenemos el número 5, que también es muy popular aquí en Cusey, no nomás en México, que es... ¡Esa de rojo! ¡Yo sí me la...! Ay, el número 4. ¡Pero! No. ¡Pero! También muy clásico. Muy clásico, que es para los tremendos que están. Exactamente. Sí. Casualmente andan mucho en los conciertos, estadios. Sí. Ahí está bien. El número 3. Ah, está clásico ese. Ese. ¡Aviéntame una hermana! El grito mexicano número 2. Ah, no, es que bueno, ese es como más de ranchito. Yo quiero parar. Exacto, ya se vio el gallo. Ya me inspiraron. Mamá, marro como puerco. Eso fue chila. No, es que no puedes negar la cruz de tu parroquia. Más inspiración. Tenemos y el número 1, que es el. Exactamente. Y como un bonus a los gritos mexicanos, tenemos el... ¡Fua! ¡Saco el carácter! Exacto. Muy famoso ahora el Mundial Sub-17, ¿no? Sí. La final. ¡Fua! ¡Fua! ¡Ah, que me los entren! ¿Te los estás entrando? ¿Así me los entró? ¡Ay! Qué bonito lo acomodas. ¡Sabrosa! ¡Ah, bien! ¡Ahora! Aportación de la Survivor. Hay muchos gritos muy mexicanos. No, pues es que si empezamos a hablar de gritos mexicanos, prácticamente nos enfocaríamos a piropos. Primero que nada, sí. Piropos. Pero también hay gritos muy clásicos como el del gas. O sea, es clásico en México que escuches. Yo creo que en ningún otro país se puede escuchar el gas. Bueno, también. Por lo menos aquí yo escucho Z gas. No, es que ya que se cambió, pues. Sí, ah. Es que... Oye, de camote, lleve calabaza, lleve camote, lleve calabaza. Así. La tecnología avanza, ¿no? Tamales en Tole también. Tamales en Tole. ¡Ay, elote! El famoso grito de tamales oaxaqueños. Pues mi canción pasa en la nieve de garrafa, pero es lecho carrilla porque no vende nieve, vende nieve. Siempre así, ¡nieve! Y yo, ¡ay, me da una nieve! A ti puedo que te una nieve y me voy a Sí, es que la nieve es mucho más buena que la nieve. Es nieve. ¿Y es mágica? ¿Y es mágica? No, la nieve es cosa propiedades mágicas. Sí, no. A ver, no que se ve el letrero que me pusieron. Claro, muy bien. Qué bonito letrero. Saca tu pequeño aplauso. Bueno, ya hicimos 52 minutos de programa. Ya hicimos. La mitad fueron pues, problemas con interferencias, ¿verdad? La mitad. ¡Cierto! La mitad. Yo me di la mitad, fueron así como que divagaciones. Vamos. Como tus programas comentan. No, estuvo mucho más ordenado, me sorprende a mí mismo. Cristo, Dios. Podemos ordenar el hecho de ser troles. De hecho, no pudimos trolear porque como que uno se cohíbe aquí en. Sí, es el calor, es el ambiente, es una sauna aquí, ¿no? Aparte como que alguien como que no quiso entrarle al... Ah, sí, ah, mi invitado no quiso entrar a la cabina. Está allá afuera y no quiso entrar. Se dije que no. La porra lo saluda. Tenía programa, no sé si iba a escuchar la rocola con Pachondo. El Pachondo estaba aquí, no quiso entrar. Y... Si lo ven... ¿Cuál era el grito número qué? Ah, ¿cuál te gusta? El número 3. ¿El susto? No, el que vende hules. No, ese fue el 1. Ah, el 7 es el ulero. El ulero, el que vende hules, ¿cierto? Con especial dedicación. Bueno, fue la prueba piloto del día de hoy. ¿Cuánto falta? Una hora. Que es que 20 minutos. 20 minutos, pero yo tengo que ser a 5:53, hijo mío. No, pues o sea sí, pero el problema es que no tenemos inspiración. ¿no? Ahorita troleamos bueno, algo, internet. No te preocupes. Sí, tenemos internet. Ah, pues sí, igual. ¿Sabías que antes Pac-Man se llamaba Pac-Man? Que si puede nuestro maravilloso operador mandar a comercial o a tu canción de lo que pensamos que fue realidad. Preparamos algo. Señor Dios, háblame. Ya no están hablando Dios. Dios, háblame. ¿Qué quieres de los dos? Oh. Ah, ok. Sí. Sí, tú pon la que gustes. La del Country de Jungle, no sé. Dios, Country de Jungle. Por Dios. Favor. ¿Cuál sería? Ah, pues. Pues pusiste la de. No sé. Dios. Tengo más música, pues pero la... de aquí para allá. Tú, sorpréndenos, Dios. Sí, por favor. Sorpréndenos tú, Dios. Hijo mío. Uy, uy. Yeah. Seguimos en Radio Cusey. Uy. Cromosoma 23. De la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Qué onda, chiles? Yo soy electrónico, un saludo para todos los del N y los del Temen. O sea, una onda machín. Un saludo para todos los machines de Cusey. Saludos de Fermín. Un saludo para nuestros compañeros matemáticos. O sea, un saludo para todos los compañeros químicos que vamos en el QC. O sea, él es la onda, machín. O sea, el aquelarre estuvo fresosísimo. Ahí los vemos, ánimo. Buenas tardes, compañero. ¿Usted es aquí en Palitoche? Palitoche, suena acá como que muy rebel acá, como que la buena onda y la grata la vida y un churrote acá, como que del buen rock and roll. Oye, usted, compañero, ¿sabes qué es Palitoche? Palitoche, güey, se me está cubriendo, qué pedo. No, pero tranquilo, men, no es por nada, pero... Ah, pero bájale de huevos. Ya, tranquilo, men, tranquilo. ¿Sabes, compañero, sabes qué es Palitroche? Palitroche, yo creo que Palitroche viene del griego de palito, que significa casa, y de troche. Que ahorita no tengo muy bien la intención, pero déjame buscar mi diccionario y además te la mando por Gmail, ¿no? Tranquilo, men. No, no entenderás. Muy buenas tardes, ¿sabes qué es Palitroche? La segunda definición, la que dice el examen de vegetales en el anexo de sistemas digitales, donde lo menciona que en el verbo 2, que palito significa... ¿me dice la pregunta, por favor? Sí, claro, sí, ¿sabes qué es palito? Ah, es un palito. Muchas gracias. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Cusey Network Radio. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Suma 23. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Dios mío. ¿Pensaste que era tu clase de mecánica? No. Perdón. Profe. No estaba dormido. Tenemos entre las curiosidades y otros absurdos, 10 curiosidades de Mario. Tenemos en plan número 1, que está aquí mencionada. Dice que Mario fue visto por primera vez en el juego de Donkey Kong, pero fue llamado Jumpman, o sea, hombre saltador. Él además era carpintero, no plomero. Oh. Que no sabían eso de Mario Bros. No, la verdad, yo pensé que siempre se había especializado en la plomería. Que usaba esta marca. Exactamente. No, hazte de cuenta que es como una navaja suiza. Bueno, funciona. Ah, claro. Hasta se ovejita. Sí, claro. Este. El Dooms. Y bueno, también otra anécdota de Mario Bros. Mario fue llamado así por Mario Sago, el propietario de Nintendo en la oficina de Norteamérica. O sea que si el propietario se hubiera llamado, no sé, Panchito López, hubiera puesto a Panchito. Panchito Bros, ¿no? Yo digo que sí, me gusta Panchito Bros. Panchito Bros. ¿Te gusta Panchito Bros? No sabes cuánto. ¿Le da sentido a la frase de que dicen a Pancho? Ajá. Dice también aquí que Shigeru Miyamoto, ¿qué dijo? Dibujó a Mario usando una gorra porque le era difícil dibujar cabello. También le dibujó bigote porque era más fácil para mostrar las resoluciones de pantalla de ese momento que una boca con expresión. Oh, o sea que Mario tiene gorgota porque el animador era un flojo. Exactamente, porque no podía hacer algo mejor. No será porque tenía bigote, porque las máquinas no servían para hacer eso. Porque tenía gorrito porque el güey no podía. Sí, no podía. Ah, ya entendí. Sí, padre. No podía, no. Yo decía que no podía. Si dicen que cagas un cristal y son 7 años de mala suerte, sí, ¿por qué es un... ¿un gorro? No, Ah, ¿quieres llevarte la voz? ¿Más fuerte? Ah, o sea, dicen que rompes un gorro y son 18 años de mala suerte. Entonces, ¿qué prefieren? No, pues mejor me reemplazo. Otra curiosidad es Mario y su hermano menor Luigi son conocidos como los hermanos Mario, Mario Brothers, conocido al inglés. Eso significa que el apellido de Mario es también Mario. Entonces su nombre completo es Mario Mario. Como José José. Cierto. Vaya. Polo. Qué bárbaro. No, imagínate si le pasara así a Joan. No, ya valió. Entonces Joan canteó. Solito. Ay, ya. No se la bebe. La verdad, tranquilo. Bueno, la voz de Mario es de Charles Martinet, quien cayó en una audición para el personaje de un plomero italiano de Brooklyn. Ah, o sea que por eso es un italiano, Mario. Oye, como que, no sé, como solicitar gente que audicionara y dijeron, ah, ocupo una voz para un plomero italiano. Ah, yo voy. Hubieran agarrado los de Jersey Shore. Ay. Puras fallas. Es mi programa, ¿qué esperabas? Qué raro. Exacto. Sarcasmo, reina. Sí. Por eso digo. Ah, también dice aquí que cualquiera que juega sabe eso de Mario, nos dice Mario. Y que también usa gorra para cuando caía no hacer que el pelo se moviera al momento de caer. O sea, para los físicas, me imagino, ¿no? En este momento tenemos mucha gente que nos da datos inútiles. ¡Uy! ¿Qué más tenemos de las cosas de Mario? El némesis de Mario, Wario, que es una combinación de Warui, una palabra japonesa que significa malo, y Mario, así como que, así fusión, ¿no? De la misma forma, el rival de Luigi es Waluigi. Las voces de ambos también son de Charles Martinet. Oh. El mismo plomerito sirvió para todo. Es que era para no pagarle a otro güey, ¿no? Quisiera. Fue como de agarramos al mismo y ya. Queda todos los personajes, no importa. Sí. Tenemos también que Mario ha aparecido en más de 200 videojuegos hasta ahora. Y fueron vendidos arriba de 193 millones de copias de juegos, toda la serie de Mario. Y también su propio dibujo animado para TV, Super Mario Bros. 3, solamente recaudó 5, 4, 3... Super Mario Bros. 3 solamente recaudó más de 500 millones de dólares en Estados Unidos solamente. O sea... A Nintendo le ha resultado rentable el monito bigotón ese, plomerito simpaticoide. Ay, con gorra sin pelo. Wow. Ah, dice, ya olvídalo, ya dijeron lo de la gorra. Ah, ya lo leí. Ok. ¿Qué más tenemos entre las curiosidades de Mario? No, pues sí. Pues nada, bueno, al parecer. Me parece que ese es Mega Man. Ay, no. Otra, bueno, ahorita que están tocando el tema de la música. Ajá. La música de Super Mario Bros. Escrita por Koji Kondo. es conocida mundialmente. ¿Con quién? ¿Quién? Koji Kondo. Koji Kondo. No se escuchó. Koji Kondo. Qué bonito nombre. Prosigue. Okay. No, ya me el Koji se llega. ¿Qué onda, Koji? ¿Qué onda, mi Koji? ¿Qué habla con poner la música de Mario o qué? Bueno, es conocida mundialmente, inspiró a un incontable número de fanáticos, incluyendo una versión de Zack Kim en dos guitarras. Lo pueden ustedes ver en la página reconocida de videos YouTube. Otra por Jim Budin en un bajo de 11 cuerdas. ¿Cuántas cuerdas puede llegar a tener un bajo? Aparentemente 11. Aparentemente van 11. El contrabajo lleva 12. Voy. Claro. Soy el experto en música. Si quieres poner, es indiferente, tú lo vas a tocar. Más fuerte. Y se aplica tanto a eso como para toda la vida. Sí, a lo que quieras tocar, lo que quieras poner, ¿sí? Tú pones las cuerdas que quieres, tú la vas a tocar. Tú sabrás. También dice por acá que Mario es el personaje más famoso en la historia de los videojuegos. Y quizá el personaje más famoso del mundo. En una encuesta de 1990 por Marketing Evaluations, Mario fue visto como más popular y reconocido entre niños que Mickey Mouse. Wow. Los niños de hoy son freaky. Y pues siento como curiosidad, este Disney era... le tiene fobia a los ratones. Walt Disney. ¿Walt Disney o sí, Disney? Sí, Walt Disney. No, sí, todo el parque de versiones. El creador y su personaje principal es Mickey Mouse. Donde está el sector del ratoncito, ahí tiene una ratonera, ¿no? Ándale. Para que no se aleje de ahí. Que de hecho, había una frase que decía que todos los políticos sueñan con ser como Mickey Mouse. Ser tan carismáticos que todo el mundo olvida que son una rata. Mickey Mouse, negro. Baterías, por favor. Me escriben por acá, pero no sé qué demonios. Desde Kusei, ¿verdad? Sí, nos preguntan que si estamos transmitiendo desde Kusei. Dile Medrano la colonia Insurgentes. No, desde el centro, me robé la red de Plaza Federal y aquí ando. Sí, desde Kusei. Network Radio Mesa. Uy, es un datazo inútil. ¿Mel qué? ¿Mel Patiño? Ese está muy interesante, ¿verdad? Sí, imagínate. Dato inútil, sí. No, pero interesante, no, porque imagínate al compa mordía la zanahoria. ¿Cómo estás, viejo? Y ya estaba traumado yo. Envenenado, viejo. Pobrecito, imagínate cada vez que tienes ese... Después de cada grabación hay sus pastillas, ¿no? Tenían a los paramédicos al lado, ¿no? Graban 15 minutos y entra, ¿no? Es de cortisona. No manches. Sí, para cortisona. Otro bate inútil. Ay, no. Ese es el muy útil, pero nadie le interesa a todos. Ahora leí, por cierto. Hablando de. Ah, ok, ya. Es que ya nos acabamos. Sí, sí, estamos aquí en Kusei. ¿Ya? No, ya no voy a decir nada porque. Es chicarrón, ni que no. Pues ya estamos aquí leyendo, no sé de qué quieren hablar, hijos míos, porque los trolls se nos da como que planeado en. Sigue estudiando tu examen. Ah, sí. O es más, pues las preguntas que no sepas por radio y ya te lo respondo. No, es para contestar es en Yahoo Respuestas. Yahoo Respuestas. Ya no podía contestar una ecuación y dije, no, vamos a poner en Yahoo Respuestas. ¿Quién sabe cómo se calcula esto? ¿Qué te pasa si funciona? Créeme. Que hables más fuerte. ¡No! ¡No es cierto! ¿Y sabes dónde saco mis datos inútiles? De todo el mundo, mundísimo, mundial, mundial. Sí, pregúntale a Google lo que quieras. San Google. No, Pachondo. Como aquel bonito piropo. No, ay, no. Mamacita. ¿Qué dices, Pachondo? ¿Qué dato inútil tienes tú? Yo creo que Pachondo nos hable de su... Sí, estamos pendiendo. Yo creo que Pachondo nos hable de su hermoso tiempo en... La recuerda con Pachondo cuando antes tenía programa de radio. Wow. ¿Tenía? Tenías, porque ya no te he oído. ¿Quién dijo que para Kusei ya no? No te he oído. No, pues si no es para que tú me escuches. No te voy a escuchar de todos modos. Es selectivo con su audiencia. Que de sabe. Hecho, sí, puro América Latina y el resto del Caribe. Sí, lo siento, yo no les a mi cuarto. Sí, está muy a gusto. Si los vegetarianos aman tanto los animales, ¿por qué se comen toda su comida? ¡Qué bonito! ¿Chiste? No, pregunta. Es como. No sé. Por si extrañaban a Mariana. Otro dato inútil. Es como una pregunta existencial, güey. No, sí. Aunque si quieres, puedo contar mi chiste malísimo que me contó Mariana, que es transmitido desde mi casita, que me dijo: ¿quién es más malo, Popeye o Dragon Ball? ¿Quién? ¿Cuál? pues Dragon Ball, porque Popeye es marino y Dragon Ball Z. ¿Pero sí la entendieron? ¿Sí la entendieron? Sí, sí, sigue estudiando, creo que te hace falta. Y la otra que me contaba era de cuál es la figura geométrica que no se aburra. El círculo, porque tiene radio. Ah, es porque le estoy en la Mariana. Ternurita. Mira, ya les voy a estar ahorita. A ese me gustó. ¿Un zombie judío? Sí, lo que sí. Representa la religión católica. Es que venía. ¿Puedo otro? Señor Dios, ¿puedo trolear la religión católica como comentario ante firme feliz? Sí, cuando salgas morirás. Okay. Dice, religión católica. Dice, la creencia de que un zombie judío puede darte vida eterna si simbólicamente comes su sangre, bebes su sangre, comes su carne y bebes su sangre. Dice, telepáticamente le dices que lo aceptas como tu maestro, para que pueda remover una fuerza maligna de tu alma que está presente en la humanidad, porque una mujer fue convenida de una serpiente parlante de que comiera un árbol mágico. Tiene lógica. No manches, Alexa, leíste como si estuvieras dando soporte técnico vía telefónica. Presione al F4. Ay, sí, estresada por mi examen. Shalala. Sí, bien preocupado. Sí, echa la culpa al examen. Oigo que nos vamos a despedir, hijos míos, de mi corazón. Ay, sus manos. Porque tengo examen y porque ya estamos peleando porque no sabemos qué decir. Es que se parece un poco de José. Gracias a todos que nos escucharon el día de hoy, que ya han sido como dos personas, pero de todas formas, gracias. Y gracias a a Ángel, que está aquí controlando la cabina. Y nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo jueves en Radio Cusey Network, a través de Radio Cusey en FM. Adiós. Si hay un pachón de nada. Ay, por si no se habían dado cuenta, digo.